Hola de nuevo a todos. Sigo con la explicación de mis apuntes. Había acabado con lo de la antropología, ética, política, psicología, pero en realidad se me había olvidado una cosa y es la crítica que se hace a Platón sobre el sistema de Estado que propone y desde hoy en día, ¿no? Y la crítica es que su Estado es totalitarista. Un Estado totalitarista es, por ejemplo, el franquista. Es un estado extremadamente regulado, con poder absoluto, en este caso de los filósofos reyes. Y pensamos que eso está mal porque hoy en día defendemos las democracias, sin embargo, Platón no, por la demagogia, corrupción, etcétera, de las democracias. Bueno, Platón respondería que él no lo llamaría totalitarismo, sino una meritocracia y que el mérito aquí no sería ser rico ni nada de eso, sino que sería ser virtuoso por haber conocido el bien. Esto es, casa con la defensa de su intelectualismo moral y político. Y entonces cuando nosotros decimos, bueno, tú estás diciendo que los filósofos por ser buenos gobernarán bien y no caerán en abuso de poder, pero ¿qué me dices de la debilidad moral? ¿Es que no podrías conocer el bien y caer en la debilidad moral, aun sabiendo lo que es el bien? Y Platón contestaría, no, por eso, por el intelectualismo moral. Otra crítica que le hacemos es que es utópico, que no se puede llegar a un estado así. Pero Platón respondería que él piensa que sí, que de utopía nada, y que de hecho él intentó realizarlo, ponerlo en práctica, pues más adelante, cuando viajó en dos ocasiones a Siracusa, donde había tiranos gobernando, e intentó educarles para que fueran filósofos. Bueno, lo tuvo bastante mal, creo que os conté la historia tan clase que por ejemplo, uno de los tiranos le apresó, porque, claro, imagínate que llega Platón y le dice, mira, eres un tirano, te voy a educar porque no lo haces bien, ¿no? Pues le apresó, lo vendió como esclavo, casi lo matan y los amigos de Platón lo salvaron de todo aquello y se volvió a Atenas. Y también lo volvió a intentar, ya que la clave para el cambio social lo veía en la educación, fundando la academia. La Academia de Platón fue la primera escuela del mundo de filosofía y tenía, según dicen, un lema que es que no entre aquí nadie que no sepa matemáticas, porque ya sabemos que la matemática es propedéutica respecto a la filosofía. Y después de su muerte perduró con los seguidores de Platón durante siglos y siglos, ¿vale? Bueno, y hasta aquí ya lo de la política y tal. Y ahora me meto con el mito de la caverna. Os dije en clase que Platón recurre a los mitos cuando los temas son muy difíciles de tratar y de entender para la mayoría. Y entonces, con un mito parece que se entiende mejor, de manera simbólica, de manera metafórica, alegórica. En primer lugar, os cuento el relato tal cual y luego, si lo hago bien, ya me meto con su simbolismo y con sus intenciones. El relato tal cual lo vais a entender mucho mejor si tenéis delante el dibujito. Lo que pasa es que en las fotocopias que os di sale fatal, pero por internet lo podéis buscar así en colorines y todo y lo entenderéis mejor, porque sin el dibujo es más difícil, ¿no? Pero bueno, espero que lo tengáis delante y ahí voy. Nada, resulta que hay una caverna que tiene una salida hacia el exterior, ¿vale? Y que está en bajadita hacia el fondo de la caverna. Y entonces lo que nos encontramos desde arriba hacia abajo de la caverna es, en primer lugar, ya cerca del exterior de la caverna, un fuego. Luego, unos porteadores que van andando y hablando por detrás de una pared que no llega hasta el techo de la cueva. Y entonces, ¿qué portan? Portan una serie de objetos por arriba de sus cabezas, que las sujetan pues con las manos, ¿no? Lo sujetan con las manos. Por ejemplo, un jarrón o una figura de un pájaro o una figura de un hombre, lo que sea. Ellos van andando, portan esos objetos por las cabezas y esos objetos sobresalen del murillo, ¿de acuerdo? De la pared. Al otro lado de la pared tenemos a unos prisioneros que están encadenados de pies, manos, cuello, de tal manera que no se pueden mover y que por lo tanto no pueden mirar ni siquiera al compañero de al lado, tal y como tienen las cadenas. y por eso ni girarse para detrás. Solamente pueden tener la mirada fija enfrente, y enfrente lo único que tienen ya es la pared del fondo de la caverna. Así es que no pueden ver ni a sus compañeros encadenados, y por lo tanto ver que tienen cadenas, ni sus propias cadenas, ni todo lo que hay detrás. Lo único que ven, como he dicho, es el fondo, la pared de la caverna. Y en esa pared lo que se reflejan son las sombras de los objetos que llevan los porteadores por encima de la paredilla. Se reflejan ahí por el juego de luces y sombras entre el exterior de la caverna y el fuego. Y además de la pared parece que salgan voces que parece que se correspondan con esas sombras, ¿no? Esas voces no son más que el eco de las voces de los porteadores cuando hablan. Pero vamos, todo induce a pensar a los prisioneros que lo único que existe es lo que ellos ven reflejado en la pared del fondo de la caverna, y que confunden, no se dan cuenta de que son imágenes, los confunden con objetos físicos. Es decir, están en el grado inferior del conocimiento, en las imágenes totalmente. ¿De acuerdo? Bien, pues en esta confusión llega uno de... Bueno, y han vivido así siempre, toda su vida. Y entonces lo típico es que vosotros me preguntéis, ¿pero cómo tal? Nada, es una historieta, es lo que importa es el simbolismo. Aunque no tenga mucho sentido, no van a nacer así, ¿no? Pero bueno, están así toda su vida. Y uno se desencadena o lo desencadena, en el caso es que se levanta y claro, se gira, empieza a ver que sus compañeros están encadenados, que tenía cadenas, total, que poco a poco se va dando cuenta de que está dentro de una caverna, cómo es la caverna, que todo es un engaño, y de todo eso se va dando cuenta conforme va subiendo por el caminito hacia el exterior. El caminito me refiero a todo el camino que tiene que recorrer desde lo más profundo de la caverna donde está hacia el exterior. Entonces, claro, de vez en cuando le duelen los ojos. Eso siempre nos pasa cuando estamos mucho tiempo oscuros y de repente llega la luz, no podemos ver. En vez de ver mejor, resulta que no vemos y hasta nos duelen los ojos por la luz, ¿no? Y encima se va viendo a los porteadores, ascender, subir es difícil, le cuesta, ¿no? Caminar en ascenso e incluso, pues eso, llega a echar de menos la vida que tenía de encadenado. Pero él tiene el eros en sentido de pasión, curiosidad por saber lo que pasa, lo que hay, siente dudas, está perplejo, asombrado ante lo que ve, dice entonces antes estaba equivocado o qué, y eso le puede más que el acordarse de lo cómodo que estaba encadenado y de sus amigos, y sigue investigando, es decir, sigue saliendo de la caverna hasta que llega al exterior. Aquí la luz del día de nuevo le ciega y primero solamente puede dirigir su mirada hacia las sombras, por ejemplo, de los árboles o los reflejos de los árboles o las montañas en un lago. Luego ya hacia los objetos como el árbol, la montaña, pues un zorro, lo que sea, ¿no? Y luego ya hacia el cielo, hacia los astros e incluso hasta el sol. Y después ya puede volver a ver todo el exterior de la caverna a la luz del sol. Y está allí de lo más bien cuando de repente se le despierta otro eros, esta vez en forma de piedad, compasión, penita por sus compañeros prisioneros. Y entonces, aunque lo que le gustaría sería seguir disfrutando del exterior de la caverna, siente el deber moral de ayudar, de solidarizarse con sus compañeros de prisión, y entonces vuelve al interior de la caverna. Y para llegar hasta donde están sus compañeros tiene que bajar la cuesta. Y bajar una cuesta grande también cuesta mucho, ¿no? Y entonces se muestra torpe, tropieza y al final llega hasta ellos y les cuenta la verdad. Pero los prisioneros no le quieren oír por varias razones. Una, porque se sienten cómodos siendo prisioneros, no les gusta admitir que han vivido en el error y que siguen equivocados. No les gusta admitir el engaño, le ven torpe. De hecho, Platón cuenta que cuando estaban prisioneros todos jugaban a adivinar cuál era el objeto que pasaría después por la pared de la caverna, ¿no? A mí, yo jugaba a veces a adivinar cuál sería el primer anuncio que pondrían después de las 12 uvas en la tele, ¿no? Y entonces decía, pues yo qué sé, Coca-Cola y otro Freixenet, siempre marcas que tuvieran pasta para pagar. Y a ver quién acertaba. Bueno, pues le ponen a prueba al fugitivo que ha vuelto, que es el filósofo, y diciéndole, si tanto sabes, adivina tú qué objeto va a pasar ahora. Y el prisionero, o ya no prisionero, ¿no? El fugitivo filósofo falla. Falla porque ya no está acostumbrado a esas sombras ni a esos juegos. Es como si en vez de decir Coca-Cola o Freixenet dijera, yo qué sé, óptica Casimiro, ¿no? Que no se oye nunca. Pues, ¿cómo se te ocurre? Si esos no tienen un duro, tú no tienes ni idea, ¿tú quién eres para decirnos que somos nosotros los que estamos equivocados con lo torpe que estás? Además de eso, se dan cuenta de que el camino que tendrían que recorrer para llegar al exterior es difícil y son comodones, son vagos. Son ignorantes y tienen miedo, miedo a lo desconocido. Y ante todo eso, la presencia del filósofo dándoles caña, diciéndoles que tienen que educarse y tal, les resulta incómoda, les resulta insoportable. Luego la ignorancia les lleva incluso a burlarse de él con una risa ridícula, ridícula porque están súper equivocados. E incluso a agredirle, porque la obligación del filósofo es intentar educarles a la fuerza. No sé yo cómo se puede hacer eso, que ojalá me lo dijera Platón, porque yo no lo consigo, ¿no? Pero educarles a la fuerza, y entonces estos van a decir, sí, tú insistes, pues ahora verás. Y entonces llegan a utilizar la fuerza física y a matarlo. Esto yo, bueno, mucha gente lo interpreta como una alusión directa a lo que le pasó a Sócrates, que lo mataron por educar, aunque le acusaron de otras cosas. Bien, y este es el relato en sí del mito, y ahora tenemos que ver su simbolismo. Los prisioneros de la cadena representan a la mayoría de los seres humanos que viven en sociedad y que están prisioneros de un engaño. Un engaño que ha urdido un poder que está oculto, que nunca se explicita en el mito de la caverna, que yo qué sé, nosotros podríamos pensar que son, no sé, poderes como actualizando el de algunos bancos, aunque no se llegue a decir, el de algunos hombres muy, muy, muy ricos, podría ser. Y que tienen unos colaboradores del engaño, que serían los porteadores. Estos se creen muy listos y privilegiados porque saben que están engañando a los prisioneros, pero ellos también viven dentro de la caverna, así es que también viven mal sin saberlos, no son tan listos como se creen. Los prisioneros con sus cadenas se sienten felices, pero en el fondo no lo son, no saben ni lo que es la felicidad. Y se sienten cómodos porque es la costumbre, lo que están acostumbrados a ver, lo que han visto toda su vida, forma parte de la tradición. Pues yo qué sé, ir por ejemplo a las rebajas del Friday, ¿no? O el consumismo, consumir por consumir, y te crees que así vas a ser más feliz y pues no siempre, ¿verdad? O no sé, las cadenas son también todo tipo de prejuicios que tenemos los seres humanos y que hemos heredado de nuestra sociedad, de los padres, de la gente, de nuestros amigos, en fin, ¿no? Como por ejemplo el racismo, el machismo, la xenofobia. Muchas veces somos conscientes de que somos machistas, pero nos aferramos porque es la tradición y otras veces ni siquiera lo reconocemos, ¿no? Es como alguien que dice, no, yo no soy racista, menos con los negros, ¿no? O algo así, dices, pues mira, sí que eres racista, ¿no? Y la gente se siente insultada cuando le llamas racista, pero sin embargo hacen comentarios racistas y votan leyes racistas y bueno, se creen en que lo están haciendo bien moralmente y si no, pues les da igual. Y eso, pues las cadenas serían todas las falsas opiniones que nos creemos, las fake news. Pues todo, todo un estilo de vida que no nos lleva de verdad a la felicidad ni es justo y que nos ata. Por ejemplo, pues engancharnos a la Play en vez de hacer otras cosas o al Facebook o a lo que sea, ¿no? Tener la mirada fija en la pared sería como tenerla limitada, es la desinformación. En nuestra sociedad nos creemos que vivimos en la era de la información, porque recibimos muchísima información. Ah, qué bien informados estamos. No, porque a veces esa sobreinformación hace que estemos realmente desinformados, y además al final buscas en Google y todo, y muchísima gente se va a lo primero que le sale en Google, que a veces es una fake news, ¿no? Entonces no distinguen entre la información que está fundamentada racionalmente, que está probada, y la que no, y seguimos viviendo en un mundo de desinformación. Podemos, actualizando, pensar también, por ejemplo, en los photoshops, en todo lo falso, ¿no? Es que esta modelo es así que va, ¿no? Y nos lo tragamos, y en fin, así con tantas cosas. Entonces, se trataría de liberarnos de todo eso, educarnos, y entonces el camino de la educación lo representa todo el camino que hay que recorrer desde que nos desencadenamos, pues hasta que salimos al exterior de la caverna, y que sigue en el exterior de la caverna. Todo el interior de la caverna se correspondería, dentro del símil de la línea, con la opinión, imaginación y creencia, en falso, siempre opinión falsa, y ya cerca del final de la caverna, cerca de la salida, que digo yo, y todo el mundo exterior de la caverna se correspondería con la ciencia o episteme. En primer lugar, la dianoia, que sería el conocimiento matemático de las ideas matemáticas, y luego ya la noesis, de los primeros principios. El exterior de la caverna, desde el punto de vista ontológico, desde la ontología, en el símil de la línea, el exterior se corresponde con el mundo de las ideas. Entonces, las ideas inferiores en la jerarquía serían las sombras de los árboles, los reflejos de las montañas. Las siguientes ideas un poquito superiores, esos objetos, árboles, montañas, el zorro, el ser humano. Las siguientes, pues los astros del cielo, ¿no? Y la idea suprema, el astrosol. El interior de la caverna, ontológicamente, sería el mundo físico. Y dentro del mundo físico, el astro más importante es el astrofísico sol, que está representado en el mito de la caverna, en el interior, por el fuego que hay. ¿Qué más? Pues yo creo que ya está, ¿no? El simbolismo. Bueno, por supuesto, el fugitivo que consigue huir y educarse hasta el final es el filósofo, y tiene, como veis, una obligación, que es la de educar, y aunque ahí no sale en el mito, también la de gobernar. Y debe educar a la fuerza, si es preciso. Y nada, pues por el bien de todos, ¿eh? Y ya está. Si estuviese en clase, os actualizaría esto con Saramago y con otras cosas. Bueno, pues ya las veremos, ¿de acuerdo? En clase presencial, me refiero. Yo creo que ya está, que no se me olvida nada. Que sea, grosso modo, ya está eso. Pensad que si os preguntan el mito de la caverna, lo más importante que os están preguntando es por la educación. Y os están diciendo que los seres humanos somos y llevamos una vida muy diferente sin educación o con educación. Una vida de esclavos, de prisioneros, de encadenados, donde nos creemos a lo mejor incluso felices sin serlo, y donde no sabemos cuál es nuestro verdadero bien. Y sin embargo, con educación llevaremos una vida mucho mejor, a la luz de las ideas, y más justa, y viviremos siendo más virtuosos y más felices. Todos, ¿vale? Pero el tema central es la educación. Nada más. Nos vemos en clase presencial. Gracias.